Este tema se lo queríamos dedicar a nuestros amigos de San Peña, Machagay y Las Breñas, y a la provincia del Chaco.